Sección 19 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, septiembre de 2025. Guabacho, 1772. 1. Antiguamente, las tierras en Puerto Rico estaban divididas en estancias y hatos. Las estancias eran de particulares, los hatos de uso comunal. Los pueblos tenían en torno del caserío los ejidos, que eran una legua de terreno en circunferencia, para desahogo del poblado y la futura expansión. Estas divisiones obedecían a las leyes de Indias. La estancia de Don Antonio de Matos, en 1772, comprendía desde el río de Camuy hasta muy cerca del Guajataca. Tenía más de 7 leguas de grandor. Don Antonio era capitán de milicias y había construido su casa vivienda en una luminosa loma con vistas panorámicas espléndidas. Las casas de campo de nuestros antepasados eran de 2 pisos y no tenían fabricado el piso bajo, pero eran muy cómodas y espaciosas. Las construían sobre estantes enterizos de ortegón, maga o tortugo amarillo. No los labraban, sino que los clavaban en tierra, rollizos y profundamente. Había que contar con las violencias de los huracanes. El esqueleto de la casa lo formaban de escogida cuartonería de cedro macho o capa prieto, con escopliaduras y fuertes tarugos. Y la recia tablazón era selecta, usando toda clase de madera buena, los mismos de aceitillo o cedro como capa o tabonuco. Las techumbres generalmente de teja de barro, a estilo de Castilla, y un amplio balcón circular rodeaba el piso superior, en cuyas barandas de 1 jeme de ancho se ponían a secar los quesos de masa diariamente. Estos quesos, blancos como hostias, tenían 2 pulgadas de altura y el tamaño común de 1 plato. Llegaron a constituir una industria en el país. El interior de estas casas era modesto. Ni estaban encaladas ni pintadas al óleo, y el mueblaje lo constituían grandes camas, anchas hamacas, buenos arcones para guardar el dinero y la documentación, y algún raro ropero, y banquetas, butacas y columpios sin pajilla, construidos en el país o traídos de Curazao. Frente al caserón de Don Antonio de Matos, se amarraban en pequeñas estacas unas 200 vacas lecheras todas las tardes, para ordeñarlas de madrugada. La leche era llevada en damesanes a venderla detalladamente por las calles del incipiente Camuy y del desaparecido San Antonio de las Tunas. Una buena parte de la leche quedaba para la cuajada de los quesos de masa, y el suero lo destinaban a la ceba de puercos en corrales. Don Antonio era muy generoso con todo el personal de su finca. También era muy religioso y había hecho levantar una capilla de madera cercana a la casa. Estaba el santuario bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. El pío estanciero había hecho que un platero de San Juan le trabajara una hermosa lámpara votiva que hacía de cabida 2 cuartillos de aceite de oliva, y día y noche, como reveladora de la fe de su amo, ardía ante la imagen de la Madre de Dios. Esta divina imagen la había hecho traer directamente de Barcelona. Cuidaba del santuario el padre Buenaventura Carvalejón, que vivía en la misma casa, rodeado de toda clase de comodidades. Don Antonio le había dado de ayudante un negrito llamado Juan José, pero que su amo lo apodó Guabacho, y Guabacho se quedó, pues era como todo el mundo lo llamaba. 2. Este negrito criollo tenía 16 años, y el bueno del padre Buenaventura le había enseñado a leer y escribir. Ayudaba al sacerdote en la misa y cuidaba con esmero del altar de Nuestra Señora de las Mercedes, adornándolo de ramilletes de flores. Con regularidad exacta, ponía todos los días en la lámpara de plata los 2 cuartillos de aceite. Al romper el alba, ya estaba Guabacho tocando la campaneta de la capilla llamando a misa. Un día amaneció el mayoral de los trabajos agrícolas con unos dolores de lomo que ponía el grito en el cielo. Acudió Guabacho a verle y le dijo: «Niño, haga una promesa a la Virgen y yo le voy a traer un poco del aceite caliente de la lámpara del altar para que se dé un sobo». El enfermo no contestó de lo quebrantado que estaba, pero Guabacho se fue a la capilla y trajo el aceite ofrecido. Él mismo le dio la friega fuertemente sobre los lomos. Al poco rato desapareció el dolor, y al otro día estaba el mayoral completamente bueno. Circuló la noticia por toda la finca, y desde entonces agregados y peones acudían a Guabacho en solicitud de ayuda para sus padecimientos, y él les decía a todos lo mismo, ingenuamente: «Haced una promesa a la Virgen y traed en qué llevar un poco de aceite caliente de la lámpara de plata». Los votos llegaron a tantos que no había ya dónde colgarlos. El retablo estaba lleno de ellos. El padre Buenaventura empezó a guardarlos en uno de los cajones de la cómoda de la sacristía. 3. El auxilio espiritual por aquellos montes era cada vez más penoso para el buen sacerdote. Los agregados vivían diseminados dentro de aquella gran finca. Don Antonio regaló al buen padre un hermoso y dócil corcel para aliviarle en su cristiana fajina. El caballo, aunque de superior calidad, era lerdo y necesitaba espuelas. En los principios, el padre se las pedía prestadas al administrador, pero un día que éste iba para la aguada, le dijo: «Pase, amigo, a la sacristía de la capilla, que le voy a dar plata suficiente para que me mande a hacer un buen par de espuelas». Guabacho estaba presente y observó que el padre Buenaventura daba al administrador un montón de votos de plata envueltos en un papel. Ido el administrador, le dijo el negrito: «Padre, ¿cómo es que coge su merced las promesas de la Virgen para hacer espuelas?». «Te diré, Guabacho, no quiero pedírselas a don Antonio, y por otra parte, la Madre de Dios no necesita esa plata y la voy a emplear para mejor servicio de la religión. Con 2 buenas espuelas cumpliré mejor con mi ministerio. Y además, es justo que el altar ayude a quien bien le sirve». Guabacho guardó silencio. Él tenía una gran obsesión desde que aprendió a leer y escribir, y era que quería ser libre. Es tan grande en el hombre el anhelo de libertad. Leyendo el Año Cristiano, había aprendido a ver la diferencia entre el esclavo y el liberto. Cuantas monedas le regalaban, las guardaba con ese fin. Pero con lo que había visto en la sacristía, cambió de táctica. A los que venían a él en demanda de auxilios curativos para sus enfermos, les decía ahora: «Haced una promesa a la Virgen, traed en qué llevar un poco de aceite de la lámpara de plata y dadme a mí una moneda cualquiera». Las monedas menudearon, desde el 8 de cobre y medio real de plata hasta el peso fuerte. fue guardando su tesoro en una botijuela y terminó por enterrarla detrás de la iglesita. El guardaalmacén notó, andando el tiempo, el gasto excesivo que se hacía de aceite de olivas en la capilla, y, aunque don Antonio no era cicatero, tuvo que poner en su conocimiento el despilfarro que hacía Guabacho. Se le puso un espía y se supo la salida que le daba al aceite de la lámpara de plata. Noticiado, don Antonio llamó a Guabacho y le dijo: «¿Cómo es que se gasta tanto aceite en la capilla?». «Mi amo, es que los murciélagos se lo beben de noche en la lámpara de la Virgen». «Embuste, te voy a dar una paliza que no te va a quedar un hueso sano». «Di la verdad, ¿qué haces tú del aceite?». «Pues la verdad, mi amo, como el mayoral se curó con aceite caliente de la lámpara de plata, todo el día viene mucha gente a pedirme un poquito, y yo se lo doy». «Tú no se lo das, tú se lo vendes». «No, mi amo, yo se lo doy y ellos me regalan una moneda». «¿Y para qué quieres dinero si tú lo tienes todo en mi casa?». «Mi amo, para comprar mi libertad». «¿Y dónde vas tú a estar mejor que aquí, tunante?». «Yo no me voy de aquí, pero yo quiero ser libre». «Pues bien, desde ahora mismo eres libre. Yo te doy la libertad». 4. Guabacho no cabía en sí de gozo. Le había dado el amo su carta. Ya no se llamaba Guabacho, sino Juan José Matos, como decía el papel. Don Antonio le había mandado fabricar una casita al pie de la capilla. Además, lo había nombrado sacristán y había mandado a hacer otra lámpara de plata de cabida de 4 cuartillos para que pudiera dar aceite caliente a todos los enfermos. Los años corrieron. Murió don Antonio. La gran estancia se fraccionó entre sus hijos. Desapareció San Antonio de las Tunas para dar nacimiento a la Isabela. El caserón se deshizo, pero el santuario subsistió mientras vivió Guabacho, que llegó a la avanzada edad de 97 años, cuidando siempre del altar de Nuestra Señora de las Mercedes, adornándolo de flores y votos y prodigando el aceite caliente de la lámpara de plata de la Virgen a todos los enfermos de la comarca. Fin de la sección 19.